del anterior texto. Por unanimidad ha concluido que prueba de cargo aportada al juicio oral ha permitido establecer, más allá de toda duda razonable, lo siguiente. Primero, que en la madrugada del día 4 de enero de 2013, siendo aproximadamente las 01 horas, un grupo indeterminado de personas concurrió al denominado fondo La Granja Lumahue, de la localidad de General López, comuna de Vilcún, habitado por el matrimonio compuesto por Werner Luxinger Lemp y Vivian Macay González, de 75 y 69 años, respectivamente, quienes en ese momento se encontraban en el interior de la casa principal. Que los integrantes de ese grupo se dirigieron a dicho lugar, provistos de diversos elementos, entre ellos armas de fuego de distintos calibres, cuerpos portadores de llama y elementos acelerantes y o combustibles, con el propósito de atacar la vivienda e incendiarla, a pesar de haber constatado la presencia de ocupantes en su interior. Que una vez en el lugar, los sujetos atacaron el inmueble por el sector de la cocina, efectuando diversos disparos con armas de fuego, ante lo cual la víctima, Werner Luxinger Lemp, lo repelió haciendo uso de su arma de fuego, una pistola marca Browning calibre 7.65 milímetros. Que en ese contexto, los victimarios iniciaron el fuego en el sector de la cocina, mediante cuerpos portadores de llama, dejando a Werner Luxinger Lemp y a Vivian Macay González al interior del inmueble, el que se consumió en su integridad por la acción de las llamas, provocando a ambas víctimas la muerte por carbonización del incendio. Segundo, que los hechos antes descritos configuran el delito de incendio con resultado de muerte, previsto y sancionado en el artículo 474 del Código Penal. Tercero, que la prueba aportada por los acusadores resultó insuficiente para demostrar el carácter terrorista del ilícito ya referido, toda vez que no fue posible acreditar, por una parte, el presupuesto fáctico contenido en la acusación, consistente en, comillas, la existencia de un plan elaborado y coordinado destinado a compeler a agricultores de la región a hacer abandono de sus predios, transmitiendo a estos el mensaje de ser víctima de hechos de similar naturaleza, cierre comillas. Y por la otra parte, tampoco se acreditó con el grado de suficiencia requerido el elemento subjetivo de esa calificación penal, contenido en el artículo 1 de la ley 18.314, consistente, según la afirmación del nivel acusatorio, en la demostración de la intención existente en los autores de esos hechos de causar temor en la población o en una parte de ella con la finalidad de doblegar sus voluntades. Cuarto, que la referida prueba de cargo aportada fue insuficiente para formar convicción, a su vez, en estos jueces respecto de la participación que correspondió a los acusados en los hechos referidos en el motivo primero de la presente resolución. Aún más, algunas probanzas resultaron inidóneas para tales fines, ello en atención a las siguientes consideraciones fundamentales. A. La única fuente de información de la que derivan todas las demás probanzas de imputación respecto de la participación de los acusados está constituida por las dos declaraciones de José Peralino Huincas prestadas en fase de investigación. Sin embargo, la declaración de fecha 8 de noviembre de 2013, a juicio de estos sentenciadores, adolece de vicios de legalidad que impiden otorgarle mérito probatorio. B. En cuanto a la declaración de fecha 23 de octubre de 2015, no se acreditó la existencia de vulneración de las garantías constitucionales en los términos planteados por las defensas, razón por la cual la información contenida en esta actuación ha sido válidamente introducida a juicio a través de las declaraciones de los testigos de referencia o de oídas, pero dichas probanzas deberán ser objeto de ponderación en definitiva en la sentencia. C. Tales testimonios de referencia, así como el resto de la evidencia de cargo proveniente de la misma fuente de información, solo puede hacer fe respecto de las circunstancias de haberse prestado la referida declaración por parte del acusado Perolino, del contenido y formalidades de la misma, y de la identidad de quien la emitió, mas no respecto de su veracidad y confiabilidad. Máxime, cuando dicha información presenta serios vacíos y contradicciones con el resto de la prueba rendida por el persecutor fiscal. D. Atendido a lo anterior, resultaba imprescindible la existencia de elementos de prueba obtenidos a través de otras fuentes probatorias, diferentes y autónomas, que permitieran corroborar el contenido de dichas afirmaciones, lo que no ocurrió en este juicio. En consecuencia, al no haberse superado el estándar probatorio exigido por el legislador, no se ha derribado la presunción de inocencia que amparaba desde el inicio de los encausados. En conformidad a aquello, se dicta la sentencia absolutoria respecto de José Sergio Tralcal Coche, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Senén Catrilaf Yaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Segundo Tralcal Quidel, Sergio Marcial Catrilaf